Y aquí estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo. Le invitamos a escuchar el tema de hoy sobre la cuestión de ser cristiano. Y hay muchas preguntas que el cristiano o el que quisiera llegar a serlo se hace. Hoy la pregunta es, ¿es verdad que cuando uno es cristiano ya no peca más? Lamentablemente no es verdad. Somos pecadores porque, o sea, pecamos porque somos pecadores. No es que pecamos y por eso somos pecadores. No, primero somos pecadores y luego pecamos. Y esto continúa así, a pesar de ser salvos por la fe en Cristo. Permítame leerle parte de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, a partir del versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Vamos a dejar aquí un ratito. El versículo 7. La ley que Dios dio a su pueblo, al pueblo hebreo, a través de Moisés, era el espejo. Nos hizo ver nuestra condición de pecadores. Nos mostró la gravedad del pecado, pero no ofreció recurso alguno. Y entonces, ¿qué pasa? Él dice aquí, él no sabría que no conocería la codicia. Pero desde el momento de haber una ley divina que dice, no codiciarás, entonces ahora sé que codiciar es pecado. Mas el pecado, sigue diciendo, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. Es decir, donde no hay ley, entonces, porque ¿cómo va a transgredir usted una ley que no existe? Suponga que usted vive en un país donde hay muy amplias carreteras y donde uno puede ir a la velocidad que quiere. Pero hay señales que dicen tantos kilómetros o tantas millas por hora. Y ahí está marcado. Si usted se atiene a eso, no hay ningún problema. Maneja como máximo hasta esa velocidad, 70, 80 millas por hora o 60 y tanto, depende de lo que diga el cartel. O si son kilómetros, 100 kilómetros, 120 o lo que fuera. Son leyes. Si usted supera esa velocidad, el agente de policía le va a detener si lo encuentra en esta infracción. ¿Por qué es infracción? ¿Por qué es infracción? Porque hay una ley y hay un marcador, hay letreros por todas partes que dicen a qué velocidad. Es decir, pero antes no había. Bueno, antes no había. Entonces usted podía hacer lo que quería, pero ahora existe esa ley. Eso es lo que hizo la ley entre los judíos. Dice el apóstol, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mandamiento está para vida, pero una vez que uno descubre que hay tantas transgresiones, resulta que es imposible cumplir con todo lo que la ley requiere. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, el pecado. O sea, el hombre es pecador, el ser humano es pecador y por eso peca. No es que llegue a ser pecador porque peca. Primero es pecador y luego peca. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En pocas palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que era absolutamente necesario que alguien que no tuviera pecado viviera la vida que Dios exige. Y ese fue Cristo Jesús. El único que pasó por este mundo que nunca pecó. Ahora, recuerde esto. Dice la Biblia que el pecado entró en el mundo por un hombre. Ese hombre era Adán. Y el pecado pasó a todos los hombres. Y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por eso hoy la gente muere. ¿Por qué? Porque Adán pecó. Él engendró hijos, Caín, Abel, Set, y continuó. Luego esos hijos también engendraron hijos, todos ellos ya pecadores. Pero resulta que Jesús no fue engendrado por José, el esposo de María, sino por el Espíritu Santo. Por lo tanto, él no tuvo pecado. No digo que María no tuvo, Jesús no tuvo pecado. María no tuvo una, digamos, concepción como el caso de Jesús. María fue engendrada por su papá y concebida por su mamá, y ellos están en el mismo grupo de todos. Ahora, si usted aprendió otra cosa, lo aprendió de alguna fábula por ahí, pero nada tiene que ver con la Biblia. La palabra de Dios no dice eso. El único que pasó por este mundo y sin pecado fue nuestro Señor. Y lo que Pablo está diciendo aquí es simplemente que el hombre no puede salvarse por sí mismo. Puede ser muy bueno, puede hacer buenas obras, puede tener un carácter maravilloso y ser una persona ya por naturaleza muy bondadosa y todo eso, y hasta piadoso, pero sin embargo es pecador. Ese es el problema. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, lo que la ley exigía, la ley de Moisés, era correcto. El problema es que el hombre no puede cumplirla. ¿Por qué? Porque simplemente el pecado le impide. El pecado en el ser humano lo mantiene muerto, y un muerto no puede hacer nada bueno, solamente el cadáver descomponiéndose. Así que la descomposición de un cadáver ha hecho muchas veces cuando alguien moría, porque nadie estuvo en la casa o lo asesinaron por ahí en la casa, cerraron la puerta, hasta que los vecinos, bueno, teniendo que aguantar el olor nauseabundo por ahí, alertan a las autoridades y se encuentran con el drama de un muerto que se está descomponiendo. Es todo lo que el cuerpo puede ofrecer. Así es. Eso es lo que viene de la muerte. Pero cuando hablamos de muerte, estamos hablando de la muerte espiritual y la muerte física. Mucha gente camina por todas las ciudades. Miles, cientos de miles, millones. Y la gran mayoría de ellos muertos. Y sin embargo caminan espiritualmente muertos. Pero físicamente ellos tienen vida. Pero desde el punto de vista espiritual, horribles. Porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, Pablo es cristiano. Cuando él escribe este, él ya está recibiendo revelaciones de Dios. Escribe la carta a los romanos, una a los corintios, la segunda a los corintios, luego escribe a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, dos cartas. Sigue escribiendo y escribiendo, y sin embargo, no tiene problemas para declarar su vivencia. Lo que hago no lo entiendo, dice. Pues no hago el bien que quiero. Ahora él sabe qué es lo que él debe hacer. Sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, es decir, la ley mosaica. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Tan cierto es esto que al final, Pablo dice, oh, cómo me gustaría deshacerme de este cuerpo, porque mientras estoy en el cuerpo, en mí hay codicia, hay orgullo, hay, deseos pecaminosos de cualquier tipo. Y bueno, impaciencia y tantas cosas. ¿Por qué? Porque estoy en este cuerpo pecaminoso. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, decía él, que en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Siendo ya cristiano, siendo salvo, todo lo que quiere es hacer lo bueno. ¿Lo logra? En parte sí, pero muchas veces. Todo cristiano debe decir, miserable hombre de mí. O, si usted es dama, miserable mujer de mí. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Peca el que es cristiano? Algunos dicen que ya no pecan. Los que dicen eso mienten. La Biblia no dice eso. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, no en mi vecino, no en mis padres, no en mi cónyuge, no en mis hijos. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, es decir, el ser espiritual, me deleito en la ley de Dios. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, la oración, la vida cristiana, en fin. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Está hablando de los ojos, oídos, cerebro, todo nuestro ser, estómago, pies, manos. Nuestro cuerpo está contaminado con el pecado, nuestra alma también, nuestro ser está contaminado. El Señor nos salvó. Entonces, ¿cómo es que somos salvos? Pecadores perdonados. Luego él dice, miserable, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo contesta, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Alguien, si usted pretende que esto Pablo está diciendo que él era en el pasado, bueno, creo que él sabía bastante bien cómo expresar el presente y distinguirlo del pasado. Y naturalmente nada de eso dice. Si usted está en ese grupo élite selecta de quienes ya no pecan más, tenga mucho cuidado. Porque cuando uno comienza a pensar que ya no peca más, entonces cuando peca no se da cuenta. Porque piensa que no es pecado, ya le metieron en la cabeza, o él mismo se metió en la cabeza eso y no pecó más. Pero qué lindo lo que él dice al final. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Es como decir, gracias doy a Dios porque hay un Jesucristo que hizo lo que yo no pude. Esta idea de Dios, este proceder de Dios, de tomar para que la falta de uno lleve otro inocente, viene desde Génesis 3:21 y continúa. Es una línea, un riachuelo de sangre que corre desde allí, de la sangre de Abel hasta la sangre de Cristo, colgado de una cruz allá en el Calvario. ¿Y por qué murió Cristo? Si él no pecó, y justamente porque Dios tomó nuestros pecados y los colocó sobre su unigénito Hijo, y él murió por usted y por mí. Usted sigue siendo pecador, procure no pecar, haga lo posible por no pecar. Pero recuerde, recién después de partir, salir del cuerpo, porque el cuerpo es su enemigo, su propio cuerpo, sí, así es. Usted mora en esa casa que se llama el cuerpo, que se va deteriorando. El día que usted tenga que partir, allí recién se librará definitivamente de todo pecado. Y hasta aquí por hoy, esto es recibir a Cristo.